visión. Tú llegaste a mi mente y a mi herido corazón. Olvidé la telenovela y pensé más en tu amor, que fue mío algunas veces y que ya se terminó. Eres la virgencita que no supe querer, que me enseñó el camino que debía coger. Eres la virgencita que no supe querer, que me enseñó el camino que debía coger. Sé que te hice llorar, no merezco tu amor. Sé que te hice sufrir, no merezco el perdón. Sé que soy un cabrón, claro, que no sabe vivir. No merezco de vos vivir.